un poquito de arena, un poquito de mar, una chica morena, tiempo para amar, tiempo para amar, tiempo para con las olas y el viento, todo puede pasar.